justo por esas casualidades de la vida, yo escribo un informe todos los domingos en La Luna con Gatillo, y este domingo se me ocurrió poner de título Anarquismo para Todos. Es un artículo, no sé si con rigurosidad científica, sino más bien una cuestión lúdica, de ver de qué podemos, cómo se explica el hecho de que Argentina hace un siglo atrás era tierra fértil de las luchas anarcosindicalistas y hoy se ha convertido en un tubo de ensayo para el anarcocapitalismo. El mundo hoy en día está prestando atención a lo que acaba de ocurrir en Argentina, porque si bien es cierto que hay un ascenso de presidentes, de dirigentes de derecha ocupando poderes en países de Occidente, Milei se diferencia del resto en que él no proviene de una línea de pensamiento nacionalista, no viene de un arraigue militar, no viene de algún desarrollo de ámbitos territoriales, ni de iglesias evangélicas, ni nada. Los que suelen nutrir a la derecha, digamos, en Argentina. Exactamente, viene de la academia y de alguien cuya única experiencia en política ha sido 2 años en el Congreso. Y sus postulados, su mirada filosófica, su formación como persona política, viene de textos que se escribieron hace 50 años, que escribieron en Estados Unidos por parte de un sector muy aislado, muy atomizado, que son los anarcocapitalistas, como se llaman ellos, o liberal-libertarios. Y lo curioso es que así como se crean por parte de un pensador como Murray Rothbard, cuyos textos se escribieron hace 50 años atrás, resulta impensado que se esté a punto de llevarse a cabo, que se concreten en un país como Argentina. Por eso uno ve que en la prensa extranjera se está hablando mucho sobre el fenómeno Milei en Argentina. Y es muy curioso pensar eso sabiendo que un siglo atrás Argentina era una referencia sobre las luchas anarquistas. Entonces, bueno, escribí como un texto lúdico tratando de desmenuzar qué conexiones puede haber, porque, a ver, le decimos libertario todo el tiempo, Milei. Claro, él Libertario, se digamos. autodefine así, pero está claro que se han tomado algunas atribuciones de algunas cuestiones, de algunos textos que han ganado en la puja de académica, como vos decís. Ahí lo Las tenés en distintas tu escuelitas presentes. Telegram ya el texto, si lo querés escuchar el audio, para que lo escuche tranquilo. Ya lo Bueno, buenísimo. compartimos. Bueno, pero simplemente me quedaba pensando en eso, que yo creo que también el hecho de la apropiación de ciertos términos, porque, a ver, sé que muchos se enojan cuando, de hecho, mi artículo, cuando yo empecé a consultar a algunos sobre esta idea mía de conectar a Milei con el anarquismo clásico, la mitad, imagínate, me querían putear. Y los otros les pareció interesante la idea. Creo que en cierta manera el hecho de que haya una capacidad de apropiarse de ciertas palabras, como libertario, por ejemplo, o el hecho de que Milei se autodefine como anarquista incluso, hay registros televisivos que lo muestran así, me parece que también tiene que ver primero con desandar un poco sobre cuáles son los desarrollos teóricos que se vienen llevándose a cabo en algunos ámbitos, en esta globalización donde hoy en día consumimos muchos productos yanquis y que viene, y que, bueno, el narcocapitalismo viene de ese lado, no solo de la escuela austríaca, sino incluso en tratar de entender cómo es que se aceptó que se apropien esas palabras. Porque no es solo la capacidad de Milei de apropiarse ciertas palabras y de toda la gente que está a su alrededor, sino de hasta qué punto hemos aceptado que se lo apropien, digamos. Y yo creo, bueno, que en cierta manera debemos discutir esas cuestiones que tiene que ver principalmente por el hecho que hemos dejado pasar un elefante enorme que viene creciendo y que estaba ante nuestros ojos y lo dejamos pasar. Habrá que preguntarnos por qué dejamos pasar. ¿Debe ser por ombliguismo? ¿Debe ser por una cuestión en que caímos en un conformismo en leer solo lo que a nosotros nos gusta? No lo sé. Pero bueno, Pero creo aquí que. está entre nosotros y es la segunda fuerza nacional hoy reivindicada. Ganó las PASO y hoy está segundo el tipo llevando hacia, digamos, esa cuestión de la desaparición del Estado por completo, es como cuando se pasó de dos estaciones y apareció en este anarcocapitalismo que decís. Los enemigos de Milei son el Estado, el Vaticano y ahora los bancos. Enemigos similares que otros espacios. ¿Cómo encaja eso en tu marco teórico? ¿Cómo encaja eso en tu marco teórico? En cierta manera, y ojo, quiero aclarar una cosa, yo sigo firme en aferrarme a los pensamientos izquierda-derecha. Pero evidentemente tenemos que salir de cierta comodidad de las maneras en que vemos las cosas y tratar de ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así como yo acabo de mencionar que están haciendo los financistas, los del mercado bursátil, es porque en cierta manera tenemos que tener una mirada multidimensional de las cosas y no vernos solamente a nosotros mismos lo que pasa. Entonces, bueno, quizás la invitación que puedo dar a la hora de entender lo que pasa es esa, digamos.